Sí, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que se quede. Es un profesional muy importante, de mucha jerarquía, y ya en este poco tiempo que está acá se ha visto la capacidad que tiene, y bueno, hay que exprimirlo en el buen término para que no pueda dejar muchas enseñanzas. ¿Esto más pasa por la parte económica o tiene que ver el proyecto que él también me imagino tiene con Die Strongest? Yo estoy pensando tal vez en voz alta, pero como que la parte económica él no nos puso ninguna condición para venir en este tiempo. No, nunca nos ha puesto como un factor importante para el chico, para él no. Y ahora lo que estamos haciendo es que él se sienta cómodo en el trabajo, en la paz, que es muy importante porque, como todo técnico, él va donde le gusta el ambiente, donde hay ambiente se queda, y estamos trabajando en eso. Entonces, no quiero adelantar nada, pero yo confío en que él pueda quedarse, y solamente él nos pondrá sus necesidades, más que todo de trabajo, las condiciones, infraestructura, todo eso. Y bueno, y que en esa parte sí podemos nosotros, digamos, darle todo lo que él necesita para que se sienta a gusto en su trabajo.